de vuelta con 5 pal peso social y deportivo por la 88.1 Radio Comunitaria, Radio La Mosquitera, siendo las 17:16. Y ya teníamos, o tenemos, en vía de comunicación lo que habíamos adelantado, nuestra invitada de lujo, Marisa Pérez. Pérez. ¿Lo escuchás bien, Marisa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Tarde de mucho calor. Sí, insoportable. Por fin te podemos tener. Le contaba a la audiencia que hacía varios tiempitos que queríamos que estuviera con nosotros y por diferencias de horario y demás no podías estar, pero bueno. Finalmente se dio. Es el horario en el que suelo estar en la escuela trabajando porque soy también profesora de literatura. Claro. Entonces, bueno, al fin podemos encontrarnos. Un gusto estar en La Mosquitera con ustedes. Sí, un gusto tenerte con nosotros también. Marisa, contanos, ¿y qué estás haciendo? Mira, bueno, en este momento estoy preparando una novela. A mí me lleva mucho tiempo escribir ficción porque tengo muchas horas como profesora de literatura, como docente. Entonces, ahora estoy preparando una novela que se llama La Bella Durmiente y, bueno, es un poco una mirada sobre la violencia de género y el patriarcado. Ajá. Es un tema muy cercano. Sí, sí, sí. Y más relacionado con los últimos sucesos, no sé. En la calle se ve muchísimo esto de el cambio de discurso o la idea de que la realidad está construida a través de los medios, así que estoy usando un poco ese recurso de la palabra que malversa, la palabra que desdice y bueno, y en esta tarde de tanto calor estaba metida con la cabeza en eso. Ah, muy bien. ¿Y tenés alguna fecha de publicación? Mira, publicar es bastante difícil para autores como yo, que somos autores que no tenemos mucha difusión, si no fuera por gente como ustedes, por ejemplo, que nos dan el espacio. No tengo posibilidades de hablar directamente con editores, por ejemplo, para mostrarles mi trabajo a ver si les interesa. Entonces lo que yo hago es ponerme fechas de concursos y bueno, y tenerlo listo y mandarlos para los concursos. Y si en el concurso no sale, bueno, ya seguir escribiendo, porque lo que a mí más me motiva y lo que más me parece importante es que siga escribiendo y ya llegará el momento. Seguro, seguro. Nos parece importante también poder difundir. Y mira, yo quisiera conocer también tus otras obras y que nos cuentes también, porque nosotros, bueno, podemos hacer ayudarte desde acá a la difusión de tu trabajo y todo lo que necesites. Sí, muchísimas gracias. Siempre estoy como... Estoy eternamente agradecida por la gente como ustedes que nos da espacio a los creadores, a los artistas del interior del país y de la zona no central con respecto no a la, por ejemplo, en este caso con respecto a la publicación de obras. Yo en el 2012 gané un premio de literatura infantil de una editorial de Buenos Aires y publicaron una novela mía que se llama Juan de este mundo, que bueno, llegó ya está agotada, es decir, ya no quedan ejemplares y por suerte otra editorial muy interesante de Buenos Aires que se llama Del Naranjo le gustó la novela y la va a reeditar y va a volver a estar en las librerías, digamos, ¿no? Así que, bueno, esa novela es una novela que tiene como protagonista a Juan Alonso, que es un inmigrante, y que hoy en día en algunas escuelas de Mendoza se la pide, y así que, bueno, muy feliz del resultado que da, sobre todo con las visitas que he hecho en las escuelas, y que he podido ser testigo de lo que los chicos opinan sobre este libro. Tengo otros libros como De la Luna y otros monstruos, que son 7 cuentos de literatura fantástica, donde hay vampiros, resucitados, zombies. Pero ese libro también, que lo saqué por Ediciones del Canto Rodado, la editora mendocina, ya también está agotado, y bueno, veré si el año que viene, juntando unos pesitos de mi propio bolsillo, vuelvo a ponerlo en la calle. Y bueno, y ahora estoy también esperando la publicación en muy poco tiempo de una novela que se llama Cartas para una ballena, en una editorial mendocina, que es la editorial Bambalí, que ha hecho una apuesta muy fuerte por escritores mendocinos como Fabián Sevilla, Chanti, Liliana Bodoc, bueno, que aunque no es mendocina de nacimiento, es por adopción, con ilustradores mendocinos. Mi novela la va a ilustrar Eugenia Sussel, una copada gigantesca, y bueno, posiblemente esté listo para el año que viene, y bueno, los vuelvo a llamar para avisarles. Sí, nosotros encantadísimos. Y Marisa, ¿cómo hacemos para adquirir alguna de tus obras? Ajá. Si alguien... Mira, están en librerías como la librería Da Curcio, que está del Ministerio de Cultura, está en Centro Internacional del Libro. Son en el espacio de literatura infantil y juvenil Edelig, que está ahí en la calle Colón Surmer, y bueno, se me fue la